cuando todo esto pase y el dolor ya no exista, ya no habrá más tristeza ni llanto, solo risas. Cuando todo esto pase y un nuevo hogar tú tengas, se acabarán las penas. Lucha y no te detengas. Es Jesús quien te llevará con amor en sus brazos. Mil caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Es Jesús quien lo ha dicho, en la Biblia hay promesas. Y si tú te mantienes firme hasta el fin, obtendrás recompensa. Cuando todo esto pase y sientas que no puedes más, recuerda las promesas. No desmayes, no temas. Cuando todo esto pase y un nuevo hogar tú tengas, se acabarán las penas. Lucha y no te detengas. Es Jesús quien te llevará con amor en sus brazos. 1,000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Es Jesús quien lo ha dicho, en la Biblia hay promesas. Y si tú te mantienes firme hasta el fin, obtendrás recompensa. Es Jesús quien te llevará con amor en sus brazos. 1,000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará.